Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más, una temporada más, podemos decir, a Tiempo de Deportes aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Hoy lunes abrimos lo que va a ser ya nuestra programación deportiva de esta temporada 2022-2023 con los primeros resultados de las competiciones regulares. Y es que ayer se disputaba en Ubrique un partido correspondiente a la primera jornada de liga de la segunda andaluza senior. Debutaba el nuevo Ubrique Unión Deportiva de Mario Casillas. Ya hemos informado a lo largo de estos últimos meses de ese nuevo proyecto, de esa fusión entre lo que la pasada temporada fue el Senior A y el Senior B. La base del B apuntalada con un buen número de efectivos del que fuera Ubrique Unión Deportiva A, que pues ha dado a luz un proyecto ilusionante, aunque ayer precisamente no fue eso lo que transmitió el equipo. Y es que en su debut ante el Rayo Sanluqueño, uno de los gallos de esta categoría, el conjunto ubriqueño cayó por 0-1 en un partido que podemos calificar malo por parte de ambos equipos. Un encuentro, sin duda, en este caso, en el día de ayer, pues que se vio muy condicionado por las fuertes rachas de viento de Levante, que hizo que, bueno, entendemos que sería uno de los principales motivos. Otro, pues, que estamos prácticamente en el inicio de la temporada, hizo que no se viera precisamente un buen juego ayer en el Antonio Barbadillo. Algo que tradicionalmente, si hacemos memoria, pues suele ocurrir aquí en Ubrique con esa primera jornada que suele coincidir con el fin de semana de feria, lo cual condiciona no por la fecha en sí del partido, sino sobre todo por casi dos semanas antes en las que los equipos ven cortada, podemos decir, que su pretemporada. Ocurre en el fútbol y ocurre también en el baloncesto, como hemos hablado en innumerables ocasiones. Pues ayer, otro capítulo más, derrota por 0-1 en un partido que, ya decimos, no dejó buenas sensaciones. Un partido del que salieron enfadados los componentes del cuadro técnico ubriqueño y los jugadores. Mario Casillas sí lo trasladaba tras el partido, nos comentaba pues que no estaba contento, sino mucho menos malas sensaciones, porque según nos comentaba, no se había hecho nada de lo que se ha estado trabajando en estos meses de que comenzara esa pretemporada allá por finales de julio, primeros de agosto. Pues eso en cuanto a fútbol. También tuvimos otro encuentro, otro equipo de nuestra localidad que debutaba, que también arrancaba la temporada. En este caso hablamos de otro equipo senior, pero femenino, en segunda andaluza senior femenina. El nuevo Atlético Curi caía por 5-0 ante el Jerez Féminas en su debut en Jerez de la Frontera. Pues tampoco comenzó con buen pie el primer equipo de fútbol 11 femenino con el que va a contar nuestra localidad en su historia, porque hasta ahora no, bueno, y señor menos, ¿no? No ha podido contar, no ha tenido en competición un equipo femenino, íntegramente femenino, de fútbol 11 y en categoría señor. Veremos lo que ocurre esta temporada. Bueno, este es el inicio, hay que ir cogiendo forma. Muchas de sus jugadoras vienen del fútbol sala, tendrán también que hacerse a este nuevo deporte. Una mezcla de juventud y veteranía, y que veremos cómo se desenvuelve esta temporada este Atlético Ocuri, este nuevo equipo, nuevo club, el Atlético Ocuri, que además va a tener también equipos en categoría infantil, Alevín y Benjamín esta temporada. Es el tercer equipo que se suma al Deportivo Ubriqueño y al Ubrique Unión Deportiva esta temporada. Del resto de equipos, pues irán entrando en competición, arrancando sus competiciones ligueras poco a poco. Este fin de semana le toca el turno, por ejemplo, a los equipos cadetes de tercera andaluza y a los infantiles también de tercera andaluza. El siguiente fin de semana serán otros los que vayan debutando, así poco a poco. Lo que podemos decir es eso, que pues va a ser un alto número de equipos en competición esta temporada con los que va a contar nuestra localidad. Ubrique Unión Deportiva ha logrado sacar dos equipos por cada categoría, excepto en juveniles y en senior, que solo sacan uno, el resto dos equipos por categoría. El Deportivo Ubriqueño también va a contar con, bueno, ahí está todavía cerrando lo que pueden ser los equipos, también va a contar con equipos en distintas categorías, pero sobre todo destaca el nuevo equipo en lo que es fútbol inclusivo, en una competición inclusiva que ha creado la Federación Andaluza de Fútbol. Y como hemos comentado, pues en torno a cuatro equipos también va a tener el Deportivo, el Atlético Curi. Bueno, eso es lo que podemos deducir hasta ahora. Todo puede cambiar de aquí al inicio de la temporada, que salgan más equipos, incluso que alguno se caiga. Pero bueno, eso es lo que sabemos a día de hoy. También queríamos comentar sobre este fin de semana, en lo que se refiere a la actualidad deportiva, mucho interés centrado aquí en nuestra comarca en la 25ª edición del Rally Sierra de Cádiz, cuarta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto. Destacamos la cuarta posición de Esteban Gutiérrez junto a Miguel Ángel Ruiz Molina, cuarta del Scratch. Se ha quedado muy cerca de repetir la gesta del pasado año. Recuerden que consiguió subir al podio final, tercero, y muestra una regularidad singular, la del piloto, la del equipo ubriqueño, podemos decir, que bueno, lleva varios años que no sale de ese top 5 en el Rally Sierra de Cádiz. Una nueva gran actuación, muy regular a lo largo de toda la jornada del sábado, que le ha permitido, como decimos, quedarse muy cerquita incluso de esa tercera posición del podio. Sergio Álvarez y Cristina Gil terminaron en la decimotercera posición del Scratch, de la general. También lograron finalizar David Martínez y Antonio Toro, en este caso vigésimo sexto del Scratch. 32º, Sebastián Zapate y Jorge Domínguez, además llevándose la victoria en la primera posición en la agrupación 6. 33º, Antonio Puerto y Francisco Araujo. 34º, Francisco Varo, Francisco Javier Varo y Juan José Cañas. 35º, Samuel García y Juan Antonio Aragón. 38º, Juan José Carrasco y María Jesús Trenas Bonillo. 47º, Pablo Tiseira y Ana Rodríguez. 48º, Juan Manuel Chacón y Miguel Ángel Cámara. Y 50º, reenganchado a Super Rally, Juanmi García y Antonio Pérez, que no tuvieron suerte en este Sierra de Cádiz. Averías mecánicas prácticamente problemas mecánicos desde el minuto 1, desde la misma jornada ya del viernes por la tarde, que les impidieron estos problemas mecánicos, pues en principio finalizar el rally, como hemos dicho, entrar en la clasificación general, incluso no poder completar algunos tramos y otro pues a duras penas, pues no hubo suerte para este equipo ubriqueño. Y bueno, también tenemos que hablar esta semana de muchos asuntos. Se reactiva ya prácticamente aquí en nuestra localidad, en Ubrique, todas las actividades deportivas, y en ello vamos a estar nosotros centrados. Hoy, sin embargo, nos quedamos con el fútbol y comenzamos desde ya a hablar de ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Rayo Sanluqueño. Por cierto, antes de entrar con el fútbol, un apunte. Hablamos del Sierra de Cádiz. En la modalidad regularidad Sport, otro ubriqueño, José Antonio Chacón, junto a Abraham Espinosa, consiguieron la segunda plaza final. Bien, ya metidos de lleno en lo que ha sido la primera jornada de la segunda andaluza gaditana, decir eso, que el Ubrique Unión Deportiva no tuvo un feliz debut ayer en el Antonio Barbadillo. Mario Casillas, en la previa del partido, semanas antes, le daba mucha importancia a este encuentro por todos los condicionantes, ¿no? Principalmente, pues, el que hemos comentado, de que, bueno, llega la liga después de una semana y media rara en la que se ha roto la dinámica, la línea de entrenamiento de que se ha llevado durante esta pretemporada. Digamos que son las semanas, los días en los que hay que afinar para llegar con ese puntito, y aquí en Ubrique, pues por las condiciones no especiales, las fiestas patronales y todo eso, pues los equipos no pueden hacerlo, prácticamente no pueden llegar finos a ese primer inicio. Luego sí empezamos a ver resultados en la segunda o la tercera jornada, pero siempre la primera cuesta mucho trabajo, y es lo que ocurrió ayer. Un mal partido del Ubrique Unión Deportiva, tampoco es que se luciera el Rayo Sanluqueño, pero tuvo más puntería que el cuadro de Mario Casillas. Una primera parte en la que el conjunto ubriqueño entró con ganas de hacerse con el control del balón, pero no pudo. Además, hay que decir que el partido estuvo marcado también, como decíamos antes, por el viento de Levante. Los dos equipos en un momento dado se olvidaron de que tenían que tocar y jugar digamos sobre el terreno, y se dedicaron a pegar balonazos arriba pues ante también la dificultad de mover el balón. Algo que no gustó, obviamente, a los ubriqueños. Una primera parte con pocas llegadas de peligro por parte de ambos equipos, que dejó muy poco fútbol. En la segunda sí podemos decir que hubo un poquito más de interés, pero de nuevo se diluyó todo en un partido feo. El Ubrique Unión Deportiva no lograba enlazar ninguna jugada, dar cuatro pases seguidos. Y bueno, en esta tormenta, el conjunto sanluqueño fue el que sacó petróleo allá por el minuto 75, estamos hablando cuando llegó el 0-1. Antes de eso, pues bueno, pues alguna jugada de peligro, en esta segunda parte alguna más clara, por ejemplo, un tiro cruzado, demasiado cruzado de Peluca, que se iba fuera en el minuto 65, tres minutos antes, en el 72, tres minutos antes del gol. El Ubrique Unión Deportiva también tuvo una buena ocasión. Francis se llevaba el balón por la banda derecha, centraba, echaba el balón atrás donde llegaba Lolo, cuyo tiro, con la portería a favor, también se iba demasiado alto. Y también amenazaba el conjunto del Rayo Sanluqueño, que sin embargo conseguía el 0-1 en una jugada de balón parado, con un balón que se quedó muerto en el área, que era un balón suelto, que era recogido en este caso por Manuel Eduardo Vidal, jugador de Rayo Sanluqueño, que prácticamente solo tuvo que empujar el balón para mandarlo a las mallas y poner el 0-1. Ante esta situación, el Ubrique Unión Deportiva apretó. Es verdad que metió a su rival en su área, apretó mucho, pero con más corazón que con cabeza, y abusando de nuevo de balones largos. Lo más interesante, pues un gol anulado a Flores por un posible fuera de juego. De hecho, fue un fuera de juego. También una falta lateral sacada por Francis desde la derecha, que se colaba en la portería y que sacó bajo palos prácticamente Lolo, el portero del Rayo Sanluqueño. También, a falta de 5 minutos para el final, el Rayo Sanluqueño pudo aumentar su distancia, una gran ocasión en el área ubriqueña, pero sus delanteros no supieron resolverla. También, ya casi rozando el descuento en los últimos minutos, otra jugada por banda de Lolo, con un centro al segundo palo donde Parra conseguía rematar, pero mandaba el balón alto. Poco más podemos destacar de este partido, que, como decimos, supone el debut del nuevo proyecto del Ubrique Unión Deportiva y la primera derrota de la temporada. Nosotros estuvimos allí, en el Antonio Barbadillo, en la tarde de ayer. No hubo mucho público, quizás se esperaba más, por ser el primer partido de liga, por ser un proyecto renovado e ilusionante. Hubo público, pero hubo bastante menos del que se podía esperar. Esperemos que eso se vaya enmendando a lo largo de esta temporada, y que de nuevo se vuelva a animar y a ambientar el Antonio Barbadillo, que es como nos gusta verlo. Decimos que después del partido tuvimos la ocasión de hablar, pues, con protagonistas del partido. En este sentido, el primero con el que pudimos cruzar unas palabras fue con Lolo, que mostró su descontento, ¿no? Y él insistía en que el equipo llevaba una buena línea de entrenamiento. Hombre, que tenía que tener en cuenta también que era el primer partido de competición en la que estaba el grupo entero, pero que él creo que daba la clave el tema de esta semana y media sin entrenar con normalidad, le hizo daño al equipo. decía que bueno, que no es que al equipo le cueste ganar este primer partido, había tenido sus las ocasiones para llevarse el partido, pero al final fue el Rayo Sanluqueño el que estuvo más acertado. Y bueno, pues hacía borrón, que decía que en esto del fútbol lo bonito es que de una semana para otra se puede enmendar y se puede solucionar la cosa. Pues vamos a escuchar esas palabras de Manuel Moreno, de Lolo, jugador de Lubrique Unión Deportiva. Bueno, estamos con Lolo después de este debut de Lubrique en esta segunda andaluza que no se ha podido resolver con victoria. Lolo, ¿qué sensación os queda después de este partido? La verdad que un poquito, digamos, estamos descontentos, ¿vale? Porque la verdad que llevábamos una buena línea de entrenamiento. Sí que es verdad que es el primer partido de competición que estamos el grupo, ¿vale? Pero nada, hay que seguir entrenando y el domingo tenemos otra nueva oportunidad. Tradicionalmente, parece una maldición, pero tradicionalmente el debut en Liga casi siempre tiene el mismo guión, ¿eh? ¿Cuesta ganar aquí el primer partido de Liga? No es que nos cueste, hoy en verdad hemos tenido nuestra ocasión de llevarnos el partido, pero al final fútbol y si el otro equipo tiene una va para adentro, ya después estas categorías son muy complicadas, si vienen los equipos atrás, y la verdad que cuesta. Date cuenta que al final, incluso así, hemos tenido nuestras oportunidades de empatar partidos. Si fuéramos a empatar partidos, aunque nos fuera quedado dos minutos más, fuéramos tenido un par de balones colgados al área seguro. Pero nada, no hemos tenido esa suerte en los últimos minutos que ha querido entrar la pelotita y solo queda trabajar. Porque de entrada el equipo ha estado bastante bien, ¿no? Sí, la verdad, hemos empezado el partido bastante bien, llevábamos el peso del partido, hemos tenido varias ocasiones, pero nada, hemos bajado un poquito el listón y está visto y comprobado que si te quieres llevar partido tienes que por lo menos encarar el partido y ya después, si te puedes relajar un poco, el partido te lo permitirá y si no, pues tienes que seguir la misma línea de trabajo. Pero al margen de resultados y demás, es cierto, Lubrique al principio un poquito menos control de balón, la segunda parte habéis salido mucho mejor, habéis controlado la pelota, habéis tenido oportunidades, una pena esa ahí, la última por la banda es la que la han puesto y Parrita no ha llegado. A pesar de la derrota, yo creo que la sensación no es mala del todo, ¿no? Porque se ha visto un Lubrique que al final ha podido meter goles para darle, como tú decías, y hubieran quedado dos minutos más a ganar el partido del club. Sí, es lo que te comentaba, que al final llevamos una buena línea de trabajo, ¿vale? Al final lo que hemos estado hablando y sabemos todo que el fútbol, que es veces cuando la pelotita no quiere entrar, pues ahí no se puede hacer nada. Y nada, no vamos a poner tampoco excusas de que la pelota no ha entrado ni nada. Tenemos que ser un poquito autocríticos, decidirnos todo un poquito más, entrenar fuerte el martes y el domingo tenemos otra nueva oportunidad. No hay excusas. Esto es lo bonito del fútbol, que cada domingo te puede resarcir de lo que ha pasado la anterior nada. ¿Crees que jugar en casa, con la feria y demás, todo el aboraje, equipo nuevo, inicio de temporada, ¿no ha podido perjudicar un poquito en cuanto al nerviosismo, quizás a lo mejor, de debutar en casa, un equipo nuevo y demás? O... A ver, yo no lo voy a llamar tanto al nerviosismo, hombre, sí que es verdad que todo el mundo tenemos ganas, ¿vale?, de aportar un proyecto nuevo, el equipo está muy unido, tenemos ganas de jugar, pero sí que es verdad que llevamos una línea de trabajo bastante buena y quieras o no, una feria te corta la dinámica de entrenamiento, ¿vale? Pero nada, llevamos ya un año así. Claro, y no es excusa, pues, al fin y al cabo todos los pueblos tienen estos eventos y nada, hay que seguir trabajando. Ánimo renovado, equipo renovado, ¿cómo plantea la temporada? ¿Cómo la ves? Pues la verdad, como estaba comentando, el equipo es bastante bueno. Vamos todos a una, tenemos ganas de competir, tenemos ganas de entrenar, venimos 20 a entrenar, eso es súper importante, un buen ámbito de entrenamiento, la verdad que las primeras sensaciones son bastante positivas. Sí que es verdad que al final tú entrenas para competir el domingo, ¿vale? Bueno, se da al menos un equipo más equilibrado que, por ejemplo, la pasada temporada que sí estuviste muy corto, ¿no? Claro, tú nada más que date cuenta que nada más que tú tengas 20 y tantos tíos por entrenamiento, a ti te permite a los entrenadores hacer otro tipo de entrenamiento, plantear varias cosas, hay más competitividad, te tienes que exigir más, entonces eso después se va a ver, lo puedes tener claro que al final se va a ver reflejado en el campo porque, como bien he comentado, la dinámica de trabajo es bastante positiva. Que echa a rodar la cosa, prácticamente, es lo que le falta al equipo, que echa a rodar, ¿no? Que empiece claro, el engranaje. Tampoco hemos tenido muchos partidos de pretemporada, hemos tenido 3 partidos, creo, unas vacaciones de por medio, sabes, que en Lubrique la gente trabaja para cortas otra semana de entrenamiento o dos. Entonces, poquito a poco. Sí que es verdad que hoy nos vamos un poquito, digamos, triste con el resultado, porque venimos con muchas ganas de conseguir los tres puntos aquí en Ubrique. Y nada, no queda otra que seguir trabajando. Muchas gracias, Lolo. Venga. Ahí estaban las palabras del extremo ubriqueño, el extremo del Ubrique Unión Deportiva, de Lolo. Y después, pues también tuvimos la ocasión de hablar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva A este año, con Mario Casilla, que bueno, era mucho más crítico que Lolo y se mostraba pues más contrariado, ¿no? Hablaba de muy malas sensaciones las que había dejado el partido, las que había dejado su equipo, e insistía en que no había jugado a lo que había estado entrenando durante toda esta temporada, y que también pues señalaba eso, que si no se hace eso, el equipo va por mal camino. Nos comentaba eso, que se encontraba algo enfadado por cómo se había dado el partido y cómo había actuado su equipo. Hablaba eso, de que no le gustó el tema de recurrir tanto al fútbol directo, a los balones en largo, porque es lo que decían, no entrenamos eso, no jugamos a eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho? Bueno, pues a pesar de estar contrariado, también insistía en que, bueno, este próximo domingo a las 12 del mediodía, pues tendrán la ocasión en Jerez de resarcirse, y hay que ir sacando fuera lo que se ha perdido dentro. Criticaba, insisto, en que su equipo no había dado más de, textualmente, decía, más de 4 toques seguidos, y eso no le valía, eso no le vale para el objetivo, para el plan que tiene el Ubrique Unión Deportiva esta temporada y todo lo que están estudiando, preparando y entrenando en estas últimas semanas. Escuchamos a Mario Casillas. Estamos ahora con Mario Casillas. Mario, aparte del resultado de la derrota, como decía antes, comentaba Lolo, es un dibujo en casa, siempre es un arma de doble filo, pero al margen de la derrota, ¿qué sensaciones te deja este partido? Muy mala. Quizás eso es lo que todo el mundo le da la gana y esto no vale. Y jugamos lo que estamos entrenando, esto es vamos por un mal camino y yo oímos que ahí hicimos. ¿No se ha reflejado lo que no, se entrena pues en no. el partido de hoy? Un día de viento como están, ¿de dónde vamos a meter tanto balonazo? Si no lo hacemos un día de sol, lo vamos a hacer un día de viento. ¿No entrenamos eso, no jugamos a eso? Pues no. Es cierto, Mario, que hemos visto desde el minuto apenas 20-25, creo recordar, muchos cambios, 4 o 5 cambios antes del descanso. ¿Eso denotaba que quizás no te gustaba lo que estaba viendo sobre el terreno? Y la semanita que nos hemos pegado y las 2 semanas de entrenamiento han sido raras, han sido complicadas, entonces la gente no está tan bien y hay que rotar el banco. Entonces, y aparte de eso, que no se veía lo que queremos. Nosotros sabemos jugar por abajo. El que piensa en el equipo que hay que jugar por arriba no es la idea. Y hoy pues creo que hemos dado 4 toques seguidos, pero no hemos dado, eso no vale. Ha visto también al final del partido ya un poco la desesperada, balones aéreos. Eso ya no vale. Eso... Y aparte yo creo que soy de los que piensa que cuando tiene un partido en contra en los últimos minutos es cuando tienes que jugar más lo que sabes. Que vamos a tirar un balón y lo vamos a hacer por arriba. Si no lo entrenamos, ¿cómo lo va a salir? Hay que entrar por banda, intentar trabajar por banda. De hecho, las ocasiones que me he tenido han sido dos claras que han sido por banda. Si es que... Pero vamos a ir menearlo, tener confianza, dar balón, trabajar y no hacer lo que nos dé la gana. Y la verdad que muy enfadado porque no se ha plasmado lo que queremos. Entonces... Yo tenía mucha ilusión en el de buen café, el primer partido de liga, ¿verdad? Sabemos lo complicado que es por el tema de la feria, ¿no? Que te corta el trabajo, es difícil, ¿no? Le cuesta a los equipos de Ubrique ganar o empezar la liga. Sí, pero Jesús, sobre todo, vamos a ver, se puede perder, como le he dicho. Perdemos, pues ya está, pero perdemos con lo que estamos entrenando, con lo que nos van, pero perder con lo que hemos hecho hoy. Es que me voy a mi casa y me voy... ¿Qué llevamos haciendo 2 meses atrás? ¿O para qué vale? Que está la feria por medio, me parece muy bien, son excusas, muy bien. Pero hay que intentar hacer lo que estamos entrenando. Si no hacemos esto, el camino va a ser complicado. Te digo que me voy súper enfadado y el martes pues, me voy, pues me refiero a irme ahora mismo porque sí, porque habla uno de más y puede formar taco. ¿Qué ha pasado? Porque no han transmitido a los jugadores. ¿Qué explicación le das a eso? Supongo que en el descanso le habrás dicho hay que jugar por el juego y demás, pero hemos visto que no. Es cierto que en la segunda parte, los minutos iniciales, sí hemos tenido más control de balón, pero después ya han llegado los pelotazos, no, porque no se ha plasmado eso. Son días de los que le habla el jugador está un poco fuera de sitio, porque por lo que estamos hablando, feria, no se ha entrenado bien, ha habido días y pasa este tipo de cosas. Por eso lo tiene tan señalado en el calendario de que era un día importante intentar de que ellos se lo metieran en la cabeza. Pero piezas clave que tienen que dar más la cara, lo he visto un poco más ocete y lo menos fundirte en el campo y intentar hacer lo que nosotros queremos desde el banquillo. Eso para mí es fundamental. Lo menos en los equipos que he tenido, o por ese camino, o como dice el otro, que pinta uno aquí. Entonces, o intentamos hacer las cosas como estamos trabajando, intentamos, por ejemplo, el partido con el arco, que fue totalmente diferente. Se hizo lo que quisimos, ver un equipo trabajando, pues sí. Pero hoy, una segunda parte, vamos. Y el equipo de ellos, yo qué sé, tampoco han creado un par de ocasiones, también un balón aéreo ahí también, pero tampoco es que fuera un equipo, pero de mi punto de vista. De hecho, el gol viene precisamente de un balón suelto en el área. Un balón suelto en el área. Algo imperdonable. Exactamente, un desajuste ahí de Álvaro que puede pasarle, que no pasa nada, pero que yo. Mario Lubrique al final ha tenido, porque ha tenido una con la banda que Parra sobre encima, otra que ha tenido Peluca, Juan Flores ha tenido otra que ha sido fuera de juego ahí un poco dudoso, un posible penalti también, a pesar de que no se ha jugado a lo que tú querías y demás, pues tampoco ha estado Lubrique tan mal en ese sentido, porque ha llegado, por lo menos ha creado ocasiones, ¿no? Pero si te das cuenta, hemos llegado cuando hemos dado tres toques seguidos, que es lo que pedimos. Si para colmo damos tres toques seguidos y llegamos, ¿por qué tenemos que ponernos balones directos? Un central no puede ser el que realice pum pum. Álvaro se ha inflado y mete balones por arriba, que eso no vale. Si esa no es la idea, no vamos a ningún lado. Nosotros no somos equipos de ahí de la sierra que juegan a eso. No tenemos un delantero fuerte, no lo tenemos, no es nuestra forma de jugar y no lo entrenamos, por lo tanto, pues no, yo sé que no vamos a ningún lado. Hace la primera toma de contacto con la competición, ¿cómo se enmienda esto ahora de la forma a corto plazo, digamos? No, el martes ponemos las cosas en su sitio y, hombre, punto sobre la I y con ganas del siguiente partido para demostrar de que llevamos razón, o de que llevo razón, para demostrarle a ellos de que el camino no es. Y yo te aseguro a ti que si ellos empiezan a confiar un poco más, porque creo que hoy ha faltado confianza, si ellos empiezan a confiar un poco más, verás cómo salen las cosas. Pero el martes se entrena bien, el jueves se entrena también muy bien, el viernes se va a entrenar muy bien y el domingo a las 12 jugamos allí en Jerez y lo menos hace lo que queremos. Y ya si hacemos lo que queremos, disfrutamos todo en el campo, disfrutamos en la grada y sabes los resultados, pero... Que a pesar de todo, viendo la trayectoria del equipo el año pasado, el tuyo, digamos que es la base de este equipo, o sea, sabemos cómo juegan, cómo lo pusieron en práctica el año pasado con las incorporaciones que habéis tenido del otro equipo, la plantilla compensadita, la plantilla equilibrada, y está claro, ¿no?, que esto no es reflejo de lo que se espera ni de lo que se ha visto de ellos, ¿no? Totalmente, vamos, mucho menos, ¿no? Totalmente. Yo sé, primero que yo la plantilla que tengo, la que tenemos, vamos... Estoy muy contento, el equipo está muy compensadito, que a lo mejor hay que coger e intentar de amarrarlo un poco más entre ellos y saber un poco del sistema, cómo lo queremos hacer, pero claro, eso es trabajo y es tiempo, y eso poco a poco tiene que ir plasmando, que sí tengo la ventaja de que nos conocemos y demás, pero el balón lo tenemos muy claro, queremos balón y por arriba no sabemos jugar, eso es base. Pues nada, muchas gracias y mucho ánimo. Venga. Por último, tuvimos también la ocasión de hablar con el entrenador del Rayo Sanluqueño, en este caso, perdón, con José Luis Curado, con Vita, que, no se mostraba exultante, contento, pues, por haber logrado los tres puntos, pero nos comentaba que, bueno, pues, que su equipo no había estado lo bien que quería, que el equipo había llegado con 8 bajas, que, bueno, que el equipo estuvo bien en su sitio, aunque también insistía en que en los últimos minutos el equipo se había desorientado un poco. No terminó contento porque, según él, insistía en lo mismo que Mario. No había hecho un buen partido su equipo. Su objetivo es jugar al fútbol y a lo que habían estado jugando fue a balonazos y tentetiesos, según sus propias palabras. Un equipo cuyo objetivo, nos insistió al final, no es otro que el ascenso, y para eso es para lo que se están preparando y se han estado preparando durante esta pretemporada. También hablaba eso, de que el partido había estado también condicionado por las fuertes rachas de viento y que tampoco había podido dejar a los equipos desplegar el fútbol que querían, aunque insisto, es lo mismo que Mario, en que estaba descontento con el tema de haber recurrido tanto a los balonazos y al juego directo. Escuchamos a Vita. Bien, pues estamos con José Luis Curado Vita, entrenador de Rayo Sanluqueño, que, bueno, digamos que un debut placentero, porque siempre ganar fuera de casa viene bastante bien, ¿no? Sí, y además un partido complicado, muy complicado, porque el aire, hay un factor que es el aire que es lo peor para que pueda haber para el fútbol. Entonces hemos tenido que aguantar una primera parte con el aire en contra, que lo hemos aguantado bastante bien. Sin embargo, a partir del 0-1 es cuando hemos sufrido más, porque ellos nos han encerrado ahí y hemos, también había una expulsión. Y la verdad es que yo esperaba de ellos y que estuvieran peor, pero este equipo, aquí pocos partidos va a perder después de lo visto. Nosotros no hemos estado lo bien que tenemos, porque también hay que pensar que nosotros traemos, en total traemos 8 bajas. O sea, son casi 8 titulares, pero vamos, los titulares en este equipo somos todos titulares porque no somos tanta gente. Pero el equipo bien, yo lo he visto bien, mi equipo lo ha visto bien, hemos en el sitio, y un poquillo hemos perdido los papeles en los 10 últimos minutos, pero ya te digo, yo creo que es debido también a lo que es principio de temporada, que la gente físicamente está mal, pero, y el aire que ha sido muy complicado, con el aire es muy complicado. Hemos tenido unos últimos minutos, hay un último 10-15 minutos en el que lo mismo se podía haber ido con una mayor ventaja o incluso llegar a empatar y perder, digo, por ocasiones el partido. Sí, ¿no? como tú bien dices, estaba claro. Ellos han tirado arriba a tumba abierta y nosotros hemos tenido un par de oportunidades también. También ellos han tenido oportunidades y han sacado hasta un... Lolo ha sacado un balón de debajo de la portería, o sea que... Y después ha anulado un gol en línea que yo he visto fuera de juego, pero... Sí, pero podría haberlo pitado también. O sea, que he visto a un equipo que ha vendido cara a su derrota. ¿Qué esperabas de Lubri? ¿Que conocías el equipo? ¿Sabías cómo iba a jugar? ¿Tenías un scouting previo? No tenía hecho ningún scouting previo, porque da la casualidad que los partidos que habéis jugado en pretemporada lo hemos jugado el mismo día. Y como sabéis que por la noche en este tiempo no se retransmiten los partidos por ningún lado por el tema de la luz, pues no he podido verlo. Sí, tú sabes, lo he seguido por internet y demás, y he visto que hay muchos cambios con respecto al año pasado, que hay mucha gente, bueno, Paquito Taiwano sigue, el otro futbolista López tampoco sigue, o sea que hay futbolistas que tienen nombre y he visto que no sigue, y he visto que lo que han hecho aquí es un recambio con mucha gente del tercer equipo, del segundo equipo, en este caso del segundo equipo, está en tercera andaluza, ¿no? ¿Terminado en definitiva contento con el partido de tu equipo? No, yo no he terminado contento con el partido de mi equipo porque no he hecho un buen partido. O sea, yo creo que es así, vamos a echarle las culpas al aire, pero nosotros tenemos que jugar al fútbol. Y hoy no hemos jugado al fútbol, hoy hemos jugado a balonazo tentativo, balonazo TT, por el miedo al tema del aire, y no hemos estado bien. ¿Que podíamos haber ganado por más? Sí, y también nos podíamos haber llevado un par de ellos. ¿Qué espera el Rayo Saluqueño de esta nueva temporada? Nuestro objetivo es subimos. Para nosotros no tiene otro, con los movimientos que estamos haciendo, porque ha entrado una directiva nueva y demás, aunque económicamente seguimos igual, pero sí es verdad que ahora mismo hay mucha gente que está con nosotros y demás, y nuestro objetivo planteado de primera hora es subir. Si no subimos, seguramente sería un fracaso. ¿Un equipo nuevo? ¿Habéis incorporado jugadores o cómo se ha quedado con respecto al año pasado? No, con respecto al año pasado fue un desastre, porque hubo tres entrenadores, entre ellos, porque no siquiera me senté en el banquillo, pero sí es verdad que la cosa no salió bien, ¿no? Y no por los entrenadores, que eran divinos todos los entrenadores, pero tú sabes, con las plantillas no cuadran, y en esta competición donde nadie cobra, lo primero que tiene que haber es compromiso a los entrenamientos. Si no hay compromiso a los entrenamientos, no hay nada. Yo estuve hace 2 años en el Rayo, cuando ascendimos, y estaba la pandemia, y yo tenía 20 personas allí entrenando todas, y ese es el compromiso que quería. El que quiera venir a entrenar tendrá unas puertas abiertas allí en el Rayo. El que no venga a venir, un entrenador no puede hacer nada. Si la gente no viene a entrenar, ¿con quién entrena? ¿Qué hacer el domingo? No puede hacer nada. Tú le tienes que pedir, a la gente le tienes que pedir en el vestuario, cuando vas a salir domingo, lo que has trabajado durante la semana. Si no, te está engañando tú solo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Pues ahí queda este resumen de Lubric Unión Deportiva Rayo Sanluqueño, un partido que se resolvió en el minuto 75 con ese gol de Manuel Eduardo Vidal por parte del Rayo Sanluqueño. ¿Cómo queda la cosa tras la primera jornada? Pues primero nos quedamos con los marcadores, los resultados de los partidos que se disputaron este fin de semana. fueron los siguientes: Juventud Sanluqueña 0, Afición Jerez 5, San José Atlético 2, San Bernardo 3, Ciudad de Cádiz 4, Vejer Balompié 2, Chiclana Industrial 3, Castellar 0, Cádiz Club de Fútbol 1, Chipiona 1, Club Deportivo San Roque 2, Real Balompié Calinense 2 y el Torneo 2009-2, el Tesorillo Unión Deportiva Tesorillo 0. La afición Jerez es el líder tras la primera jornada por esa goleada que le endosó, esa manita que le metió a la Juventud Sanluqueña. Tiene 3 puntos, lo mismo que Chiclana, Ciudad de Cádiz y el Torneo 2009. Además, esos 4 ahora mismo, las posiciones de ascenso. Además, tenemos con 3 puntos San Roque, San Bernardo, Rayo Sanluqueño. Con 1 punto Cádiz y Chipiona. Con 0 puntos San José Atlético, Ubrique Unión Deportiva en la 11ª posición. Vejer Balompié, Real Balompié Calinense, Tesorillo, Castellar y Juventud Sanluqueña. Y nos quedamos con lo que decía Mario. El próximo domingo, 12 del mediodía, en Picadueñas, está programado el partido entre la afición Jerez y el Ubrique Unión Deportiva. Cuidado, que en su primer partido ha logrado un 0-5 nada más y nada menos. Veremos qué rival se encuentra el equipo de Mario Casillas este próximo domingo. Y el otro partido de la jornada, la otra competición liguera que se estrenó este fin de semana, fue la segunda andaluza femenina senior, donde este año Ubrique va a contar con un equipo, el Atlético Ocuri. Debutó ante el equipo jerezano del Jerez Féminas, y bueno, pues no hubo suerte en este debut, que tuvo lugar también ayer, en la mañana de ayer domingo, a las 11 de la mañana, en el Centro de Deportes de La Granja, donde cayó por 5-0. Intuimos que para todos los equipos es complicado un estreno en una semana en la que es difícil entrenar y preparar el partido por todo lo que nos rodea en una localidad como Ubrique, en el inicio de la campaña. Insisto, creo que es, en este caso, a lo que son los equipos ubriqueños, le viene peor hacerlo a cualquier equipo en un inicio de la temporada que en mitad de la campaña, cuando ya pues ya se tiene la forma, ya se tiene el trabajo, digamos, el programa de trabajo hecho, se sabe por dónde se va. Ahora pues hay que comenzar poco a poco a que funcionen esos engranajes, y corta mucho esa progresión el que sean las fiestas patronales en esta fecha o que la liga comience en esta fecha. Puede, si comenzar una semana antes, pues otro gallo o otra semana después otro gallo cantaría, pero bueno, esto es así. La verdad es que le penaliza, pero bueno, todos los pueblos tienen sus fiestas patronales y tendrán su momento como el que han tenido los equipos ubriqueños. Pues eso, decir que cayó el Atlético Ocuri Senior Femenino por 5-0 ante el Jerez Femenina. La verdad que los resultados que estamos viendo en esta primera jornada en la segunda andaluza Senior Femenina, pues son bastante llamativos. Todos, casi todos, han terminado con goleadas. Se puede decir que en poco habrán competido los dos equipos, salvo en un empate a cero entre La Salle y el Atlético Sanluqueño. Fíjense en estos resultados: Escuela Bahía San Fernando 0, Doña Blanca 6, Guadalcacín 18, Benalup 0, Juventud Chiclana 9, Bolivia 0, Algeciras 8, Barbate 0, Ciudad de Cádiz 2, Safa San Luis 4 y Arcos Club de Fútbol Academy 0, San Fernando Isleño 6. Como ven, resultados muy desiguales. Parece que va a ser una categoría, o esa será la tendencia de esta categoría. Va a haber un grupo de equipos muy fuerte y otros pues que le va a costar más sacar los partidos. Decir que tras esta primera jornada, el Atlético Curi ocupa la 12ª posición, con 0 puntos. Obviamente lidera Guadalcacín, que le endosó esos 18 goles a Benalup, y que el próximo rival del conjunto ubriqueño será el Club Deportivo Escuela Bahía de San Fernando. Y eso es el poco fútbol que nos ha dejado este fin de semana. Insistimos en que este próximo fin de semana van a debutar más equipos, se estrenan otras categorías, y ya poco a poco iremos informando de la actividad de los 3 equipos que esta temporada van a competir con el nombre de Ubrique. Nosotros nos despedimos. También tenemos que ir a lo largo de esta semana poniéndonos al día de los deportistas, clubes y asociaciones deportivas de nuestra localidad sobre cómo se presenta esta temporada que estamos prácticamente estrenando en el día de hoy. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.